una galaxia muy, muy lejana. Los telescopios Hubble y Spitzer de la NASA han localizado lo que parece ser la galaxia más lejana hasta la fecha. Eso también la convierte en el objeto espacial más antiguo jamás detectado. Ciertamente, se estima que la galaxia en cuestión surgió tan solo 500 millones de años después del Big Bang, lo que la hace un objeto de estudio de primer orden, ya que se trata de una vieja reliquia del universo temprano. La luz, que tardó unos 13,7 billones de años en llegar hasta nosotros, habría pues surgido cuando el universo era poco más que un bebé, en una época conocida como reionización, en el instante en que las primeras estrellas comenzaron a encenderse. Las primeras estimaciones sobre el reciente hallazgo hablan de una masa de aproximadamente el 1% de nuestra Vía Láctea, lo que encaja con la idea predominante de que los primeros objetos surgidos de este tipo eran pequeños y fueron agrupándose hasta sus tamaños actuales. El origen del Homo sapiens un poco más cerca. La historia evolutiva de nuestra especie es un árbol con innumerables ramificaciones y brotes extintos, pero ahora, un reciente estudio genético arroja nueva luz sobre nuestro origen. El estudio, desarrollado sobre una población actual de Khoisan, familiarmente conocidos como bosquimanos, fecha la división genética de este grupo del resto de los humanos en 100.000 años atrás, lo que, además de estar en línea con la idea generalizada, apuntala la teoría de que nuestro origen tendría un pasado diversificado, con diferentes poblaciones que se habrían relacionado entre sí, dando lugar a nuestra especie. El estudio, desarrollado por la Universidad de Uppsala en Suecia, sobre un total de 220 individuos africanos de diferentes poblaciones, se centró en polimorfismos del nucleotídeo único, o SNP. Tras él, los investigadores no pueden localizar geográficamente un único punto como lugar de nuestro origen, lo que apunta al intercambio genético entre diversas poblaciones. Por lo tanto, parece más claro que nunca que la diversidad es nuestra madre, y el intercambio las bases sobre las que se asienta nuestra especie. Un halo de gas rodea la Vía Láctea. Tal y como se sabía en otras galaxias vecinas, a nuestra propia Vía Láctea también la rodea un halo de gas caliente. Lo que sorprende del hallazgo es el descomunal tamaño de la nube, cuyo radio se calcula en 300.000 años luz, pudiendo estas primeras valoraciones quedarse incluso cortas. No menos sorprendente sería su masa, que se estima igual a la de todas las estrellas de nuestra galaxia. Todo un coloso que arde a temperaturas de entre 100.000 y 1 millón de grados Kelvin. El hallazgo ha sido posible gracias a los datos del Observatorio Chandra de rayos X de la NASA. Al pensar en la palabra nuclear, uno puede hacerse a la idea de que se trata de un proceso artificial, creado por el hombre y que además de ser poco ecológico pone en serio riesgo nuestra salud. Sin entrar en polémicas, lo cierto es que tildar lo nuclear como antinatural no puede estar más equivocado. Y es que la madre naturaleza ha creado, que hayamos podido demostrar, por lo menos un reactor de fisión en nuestro propio planeta. Corría 1972 y la compañía minera Francisville poseía numerosas canteras en Gabón, introducida en el mercado del uranio con el objetivo de alimentar los reactores nucleares que empezaban a proliferar como setas a lo largo del planeta, la empresa estaba haciéndose un hueco en el pujante sector. Pero sorprendentemente, descubrió que su producto tenía un escaso porcentaje de uranio-235, un isótopo de uranio capaz de generar fisión nuclear de modo más fácil que el popular 238, y mucho más escaso que este. Alarmados por la baja calidad, la compañía rastreó el origen del mineral hasta situarlo en una de sus prospecciones en Oklo, Gabón. Lo que descubrieron allí resultaba sorprendente. La falta del radioisótopo solo podía deberse a una reacción de fisión nuclear natural. ¿Los culpables del proceso? Las algas. Hace 1.800 millones de años, las algas de un acuífero cercano producían un exceso de oxígeno fruto de la fotosíntesis, y este se filtraba en la Tierra, licuando el uranio y concentrándolo hasta alcanzar su masa crítica, generando así una reacción en cadena. Defendida por varios físicos en la década de los años 50, tras el hallazgo de Oklo, la fisión nuclear natural se convirtió no solo en un proceso posible, sino que probablemente algo muy habitual en el pasado de nuestro propio planeta.